Te dije, no te vayas, compadre. Desde Laredo a San Antonio, yo aquí he venido a pasearme con mi chiencha. No he podido por ser mojado, porque pa' todo me piden la licencia. Se me hizo fácil comprar un carro para sacar a pasear a mi crecencia. Y por la noche fui a dar al bote, porque no traía ni luces ni licencia. Después de todo salí del bote con muchas ganas de ver a mi crecencia. La llevé paseando con un gabacho, el mero jefe que arregla las licencias. ¡Claro que sí, mira nomás! ¡Ay, qué vieja tan traicionera, hombre! Soy carpintero y mariachi de experiencia. Y no he encontrado por ser mojado, porque para todo me piden la licencia. Ya me regreso pa' mi Laredo, tanto he sufrido y ya basta de vergüenza. Estos gabachos son abusados, perdí mi carro y me quitaron.